Listo, vamos a empezar entonces. Les damos la bienvenida a todos los presentes, a los que van a escuchar también la grabación. Hoy día es miércoles 28 de septiembre. Este es nuestro segundo programa de preguntas y respuestas del movimiento Zeitgeist Chile. Y estamos aquí acompañados de varios coordinadores de Santiago y de Chile. Hoy no tenemos muchas preguntas, lamentablemente no hicieron muchas preguntas, pero sí las que hicieron por lo menos están bastante interesantes y vamos, como siempre, a tratar de contestarlas de la mejor forma. Quiero partir el programa mencionando que si ustedes quieren conseguir información más fidedigna a los lineamientos oficiales del movimiento Zeitgeist, tienen que recurrir a ciertos materiales que propone el movimiento, que son básicamente la guía de orientación activista, las tres conferencias de Peter Joseph, hacia dónde vamos, perdón, dónde estamos, hacia dónde vamos y patología social. El libro Lo mejor que el dinero no puede comprar, de Jack Fresco. Se puede encontrar ahí temas relacionados a la economía de sin recursos. Jack Fresco, el precursor, el ideólogo, digamos, de la economía de sin recursos. Y bueno, eso mencionar que la información presentada en estos programas no necesariamente representa fielmente los lineamientos oficiales del movimiento Zeitgeist, por eso que hago este alcance, esta aclaración. Y también decir que la guía de orientación activista está siendo modificada ya por Peter Joseph y algunos colaboradores. Está siendo actualizada. Recordemos que el movimiento Zeitgeist se disoció hace tiempo atrás, en abril de este año, del proyecto Venus. Nosotros éramos el brazo activista de esta organización. Seguimos difundiendo el proyecto Venus, pero no pertenecemos a la estructura de coordinación y comunicacional del proyecto Venus. Por lo tanto, esa información que aparece en la guía de orientación activista está desactualizada, pero básicamente eso nomás. Lo demás es una información muy fiel a lo que es el movimiento y a sus objetivos. Así que, haciendo esa aclaración, voy a dejar el micrófono abierto para que algunos coordinadores se presenten, los que están aquí encargados de equipo. Sería interesante que las demás personas que vayan a escuchar esta grabación los conocieran. Ya, a ver, partamos por Debbie. Debbie, preséntate para que te conozcan, por favor. Hola a todos, espero que este programa bastante bueno, que las respuestas sean bastante informativas para todos y que les quede claro. Soy la coordinadora regional de Santiago, bueno, cualquier cosa que estoy para responder. Ok, gracias, Debbie. A ver quién otra persona está por aquí. Víctor. Sí, estamos aquí. Esperando no empezar el programa. Mira, sería interesante que se presentaran con el cargo que están actualmente ejerciendo. Sería más interesante que la gente supiera cuáles son las funciones que está desarrollando cada uno. Debbie. Partamos por Debbie, que se nos fue. Debbie, coordinadora de Santiago, cuéntanos un poquito desde cuándo asumiste, digamos, la coordinación de Santiago y cuáles son las funciones más o menos que estás haciendo actualmente. Bueno, les cuento. Asumí aproximadamente hace un mes. Ahora estamos trabajando en la próxima semana, que se viene Site Week, un congreso, o sea, una semana de proyección de documentales, además de preguntas y respuestas y una conferencia. Luego, en noviembre, se viene un congreso. Hemos estado un poquito ocupados con esto, también se dieron otros proyectos entre medio. Estamos viendo el tema de la revista también, que el próximo número, el segundo número sale próximamente para que estén atentos. Y eso, algunas cosas escritas entre medio que de a poco vamos informando. Ok, gracias, Debbie. Tienes problemas un poco con el micrófono. No sé si estás muy pegada al mic o no, pero bueno, igual se te entendió lo que dijiste. Víctor, cuéntanos cuál es el cargo que estás asumiendo ahora en la estructura del Movimiento Psyche Chile y en qué estás. Bueno, se supone que estoy trabajando un poco como coordinador en la parte de ciencia y tecnología, Esto nos ha llevado a montar el portal ztech.info. En este portal pensamos coordinar a todos los recursos humanos que tenemos disponibles y los que vamos a tener a futuro, especialmente la gente que está llegando al movimiento, organizarlos para empezar a trabajar en la parte de tecnología. Ahora, ¿qué significa trabajar en parte de tecnología? Es ir preparando la tecnología y el conocimiento de la gente que trabaja con nosotros en los movimientos para ir preparando el periodo de transición. Pensamos presente de que en el periodo de transición estos conocimientos van a ayudar un poco a la gente a sobrellevar este periodo complicado que vamos a tener durante varios años. Este mismo conocimiento tecnológico nos va a servir a enseñarle a ellos a que puedan ocupar tecnología para que puedan ahorrar energía, por ejemplo, o hacer su propia energía en su casa, o sacar agua donde no la hay y ese tipo de cosas. Además, estamos trabajando, bueno, ahora en este rato puntualmente estamos preparando una charla para el 14, que me gustaría ir y compartir con usted y compartir algunas cosas con usted. Y eso es lo principal. Y el motor magnético. Tenemos una invitación a cooperar y a donar 2.000 pesos por persona. Estoy pasando el aviso. Porque queremos fabricar un motor magnético rápidamente. La meta me la puse para este fin de mes de octubre. Quiero empezar los primeros días de octubre a trabajar. Y el fin de mes de octubre quiero tener ya el prototipo funcionando. Y con video y tratar de empezar con eso, empezar a usar el Open Atrium que tenemos en el ztech.info. Y ese va a ser el primer proyecto que vamos a lanzar para que toda la gente sepa construir un motor magnético. Esa es la idea. En eso estamos trabajando principalmente. Listo, gracias Víctor. Bueno, pasemos entonces a lo que es la coordinación de Valparaíso. Sebastián, preséntate y cuéntanos en qué estás. Hola chicos, bueno, yo por lo menos aquí soy, me asumo el cargo de coordinación de Valparaíso. No recuerdo ya la fecha, fue por lo menos en el principio de este año. Antes me encontraba en la localidad de Los Andes, así que era un poco difícil llevar un capítulo desde un lugar tan pequeño. Por lo menos hoy en día aquí en lo que consta Valparaíso, volvimos a retomar las actividades debido a que habíamos estado en una pausa debido a todo el tema de las movilizaciones estudiantiles, pero hoy en día seguimos trabajando en diversos programas y proyectos. Entre ellos está un nuevo programa que va a ser como videoblog en cuanto a noticias relevantes y en cuanto a noticias justamente del mismo movimiento. Por otra parte, yo estoy trabajando en una tesis, por así decir, de psicología sobre el tema de la economía basada en recursos y cómo podría cambiar muchos aspectos y paradigmas de la vida cotidiana de la gente en este tema. Y por otra parte también tendríamos para el 1 de octubre, si no me equivoco, a ver, déjame ver la fecha. No, para el 31 de octubre, el proyecto de transición escrito, que esa es como la fecha tope que dejamos para como proyecto para todos los activistas que estamos aquí en Valparaíso, que en realidad hoy en día no somos muchos, hay como una cierta falencia en cuanto a los simpatizantes y activistas, pero estamos por lo menos los que estamos siempre ahí trabajando arduamente. Listo, gracias Seba. Ok, entonces estamos listos con esto de las presentaciones personales. Así que vamos a seguir con el programa de preguntas y respuestas. Vamos a hacer digamos una pequeña introducción a lo que es este programa de preguntas y respuestas y los objetivos básicos, que son nivelar la base de conocimiento de los activistas o miembros simpatizantes del movimiento Zeitgeist Chile. Ese es el objetivo. Y digamos que, bueno, esperemos que tenga alguna repercusión positiva en el movimiento y también en las personas que están interesadas y que ven esto desde un lado un poquito más apartado. Bueno, hay que mencionar que la grabación del programa anterior, del primer programa de preguntas y respuestas, ya fue publicada en el grupo de recepción y preparación de activistas Zeitgeist Chile y también en los sitios oficiales del movimiento Cygex.cl y zchile.cl. Así que eso, por favor, recurran a esa grabación para que no se repitan las preguntas y no haya redundancia en ese sentido y duplicación de información. Las preguntas que se vayan repitiendo no se van a contestar, siempre si se consideran que se han duplicado. Así que bueno, dicho esto, vamos a partir entonces con algunos anuncios y noticias cortitos. Bueno, sobre actualidad, están pasando protestas cada vez más masivas en todo el mundo. Ya tenemos la experiencia de Grecia, el tema en España, Italia, Alemania, Inglaterra hace poco, Chile, y ahora bueno, se suma uno más que Estados Unidos, que siempre ha tenido protesta en verdad, pero ahora parece que ya está siendo un poquito más grave la situación. Bueno, eso lo único que nos dice es que el mundo cada vez está peor y la gente está tratando de encontrar alguna respuesta. Y bueno, esperemos que eso, toda esa energía vaya encauzada hacia buen puerto y que el movimiento Saigas pueda cumplir con su labor de difundir la economía basada en recursos como para que no se pierda esa energía en disturbios y caos social que podría terminar incluso en guerrilla internas. Ya, bueno, otro anuncio que tiene que ver con la estructura TS3. Bueno, van a haber algunos cambios dentro de poco, si es que ya nos hicieron ahora. La verdad es que no me he dedicado el tiempo a verlo, pero bueno, eso fue un anuncio que hizo Gilbert, el coordinador global del movimiento, y eso es importante que todos lo sepamos. Sobre estas nuevas funciones, las pueden consultar con Nelson, coordinador latinoamericano, que tiene mayor información respecto a este tema. Los protocolos sobre la estructura de comunicación y coordinación del movimiento a nivel internacional los vamos a estar publicando ahora, dentro de unos minutos más, para que la gente tenga pleno conocimiento sobre cuáles son las funciones de los coordinadores y cuál es el objetivo de la estructura comunicacional del movimiento Zeitgeist. Listo. Vamos a empezar entonces ahora con el programa de preguntas y respuestas. Déjenme abrir por ahí el tópico. Si alguien quiere agregar alguna otra cosa, lo puede hacer ahora. El micrófono abierto antes de empezar. Ya, ok, vamos a partir entonces. La primera pregunta la hace Débora, que está aquí presente, la coordinadora de Santiago. Ojo, que muchas preguntas también las hacen como para un poco para apoyar el programa de preguntas y respuestas. No necesariamente quiere decir que sea una pregunta real, sino que hay veces que es necesario hacer preguntas tipo, por decirlo de alguna forma. Son preguntas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia del movimiento y que es importante que se respondan a nivel general. Bueno, esta pregunta tiene que ver con la competitividad. Vamos a leerla. Dice: hola, preciso y conciso. Una economía basada en recursos no supone competitividad. ¿Cómo esperamos evolucionar sin ella? Pensando en la revolución industrial, fue la competencia la que hizo que la tecnología tuviera el progreso que tuvo. Con competitividad me refiero a la propuesta y decisión de ideas. A la propuesta y decisión de ideas. Ok. No confundir con oposición, rivalidad, disputa, que es en realidad, entre paréntesis, que es la realidad actual, sino a la sana competencia. Cuando no existe la competitividad, se tiende a dormir en los laureles. Entonces, ¿cómo se logra la evolución en ese sentido? Saludos. Ya, ok, ¿quién quiere contestar esta pregunta para partir el programa de preguntas y respuestas del miércoles 28 de septiembre de 2012? Ya, ok, voy a partir yo entonces. A ver, hay que preguntarse por qué. Bueno, todos los conceptos responden a una necesidad. En algún momento, seguramente la competitividad, y hasta el día de hoy, se genera en términos de hacer prevalecer la especie o un determinado grupo de ellas o de un individuo, como lo veo yo por lo menos. La gente compite para tratar de obtener ventaja sobre el resto, digamos, y así obtener mayores posibilidades de supervivencia. En una economía basada en recursos no es necesario la competencia porque la gente colabora en vez de competir porque entiende que a medida que aporta a la sociedad, que como lo dijimos en el programa anterior, más recibe de ella. Y para eso no es necesaria la competencia, sino que todo lo contrario, la colaboración. No sé, habría que preguntarse en el fondo, por ejemplo, cuando dice la Debbie que la gente sin competencia se duerme en los laureles, o sea, que la gente va a quedar haciendo nada, habría que preguntarse qué es lo que motiva realmente el ser humano. Yo creo que ahí radica un poco el tema de la motivación y la evolución como fenómenos de subsistencia, ¿cierto? La evolución para mí tiene que ver con respuestas, digamos, que están de alguna forma relacionadas a un problema emergente. La evolución sucede precisamente cuando hay problemas o desafíos y no necesariamente una condición 100%, a ver, no quiero decir natural, pero una condición que se dé por sentada, ¿cierto? Así como, no sé. Es una condición que se da siempre y cuando existan problemas o desafíos que superar. Entonces la competitividad en este minuto, digamos, en este entorno disfuncional, obviamente que va a ser una respuesta en términos de comportamiento humano negativa, por como lo veo yo, en un futuro, como por ejemplo planteando dentro de un contexto de una economía basada en recursos, porque no tiene sentido. Hoy en día no se pueden solucionar 100% todas las problemáticas que acongojan al ser humano, y por lo tanto existe esta herramienta como método de supervivencia y superación, que es la competitividad. Yo siento que, por ejemplo, una persona que le gusta hacer algo y que compite con otros no lo va a hacer si está solo. Es en el fondo, siempre y cuando se vea amenazado, a eso quiero llegar, a ese punto, siempre y cuando se vea amenazado por otras personas o otros factores, el incentivo de la competencia va a estar presente. Pero si no es así, la gente colabora, no tendría por qué existir una competencia dentro de una sociedad. No sé cómo lo ven ustedes y voy a tratar de complementar más la respuesta porque es bastante interesante y se puede conversar bastante sobre ello, pero dejo el micrófono abierto para ver si otra persona puede complementar la respuesta. Víctor, Debbie, cualquier persona puede contestar. Yo, sabes que la pregunta la hice porque yo lo estuve conversando con alguien y me decían que en general la competencia hace que la tecnología evolucione. En cierta manera tiene razón, porque hay una competencia, eso hace querer ser mejor, querer mejorar las cosas. No necesariamente tiene que ver con el comportamiento humano, pero sí con con lo físico, en cuanto yo, con la tecnología, querer ser mejor. Cuando tú aprendes de alguien, tú evolucionas. Entonces, no siempre, creo yo, puede tener que ser colaboración, sino también un cierto grado de competencia. Pero insisto, no la competencia en mala o disputa o la rivalidad. Simplemente una competencia de quién lo hace antes, quién lo hace mejor y bien quién lo logre. Solamente por eso. Mira, Disculpa. dale, Víctor, adelante. Ya, mira, me gustó las dos propuestas también, en el sentido de que en nuestros orígenes no había competencia de peleas por la carne, por ejemplo. A lo mejor cuando fuimos bien animales, pero después cuando ya empezamos a ser Homo erectus y seres pensantes y empezamos a trabajar con recolectores de comida o ir a los cazadores, ir a buscar comida, qué sé yo, tenemos que pensar que no se competía tratando de cazar el jabalí más grande para poder ganarse, a lo mejor la atención de toda la gente de la tribu. Se competía para poder alimentar a una familia completa, una aldea completa. Los recolectores recolectaban más, ¿cachai? Para poder alimentar también a su familia y que les sobrara para poder con eso, las verduras que les sobraran o las frutas, para poder cambiarlas, por ejemplo, intercambiarlas con un pedazo de jabalí que había cazado el cazador, ¿cachai? Que también le sobra la carne y de esa forma podíamos complementar las cosas que hacíamos. Así que la competencia en realidad en nuestro inicio era una competencia con el entorno. Contra terremoto, contra la lluvia, contra la hambruna, contra la sed, qué sé yo. Esa es nuestra competencia, porque tenemos que luchar como comunidad. Con el sistema capitalista nos metieron en la cabeza de que nosotros, y no es que nos hayan metido en la cabeza, no pensemos que así como paranoico, conspiranoico, y que esto fue todo calculado, no. Se fue dando que el sistema capitalista necesitaba gente que trabajara más rápido, ¿cierto? Y por lo tanto la competencia les venía muy bien a ellos porque nos hacían trabajar más que el que estaba al lado. Y a la vez, al trabajar más, por supuesto, estábamos peleando por un sueldo, si no nos echaban. Y al trabajar más nos pagaban menos también, ¿cierto? O tenían gente que producía mucho más y pagándole menos. Y eso se fue dando en toda índole. Y nosotros ya estamos, ya tenemos la cabeza en el chip metido de que nosotros tenemos que competir con el otro para poder ganarle. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Y disculpa que haga referencia a mí mismo, pero me conozco más yo que a otras personas. Yo practico karate, por ejemplo. El karate a mí me ha servido mucho, al principio me servía mucho para la defensa personal. Pero después me di cuenta que el karate me empezó a servir para ayudar al resto de la gente, proteger a los míos, proteger a la gente que estaba conmigo. Después llegó un momento en que empecé a salvar vidas, ¿cachai? Del mar, por ejemplo, y cosas así. Y pasé por varias experiencias extremas que me hicieron entender que el karate no era una cosa que me pertenecía a mí, que nos pertenecía a todos, ¿cachai? Lamentablemente somos pocos en la familia que practicamos este culto. Pero bien nos sirve para que con esos poquitos que somos, proteger a todo el resto de la familia y que nadie, y que no, nadie venga a pasarnos a llevar ni una cosa, porque a todos los tenemos protegidos. Si es más cierto, hace pocos meses, 4 o 5 meses atrás, se me acabaron mis enemigos, ¿ya? Y al pensar en que se me acabaron los enemigos, estoy pidiendo, haciendo fuerza, que estoy pidiendo porque necesito una competencia más. Se me acabaron los enemigos en el sentido de que ya no tenía, estaba como aburrido mi vida y todo, y conocí Seiges. En este rato Seiges es la gran competencia que tengo. Y los proyectos que estoy tirando Seiges es la gran competencia que tengo. O sea, no piensen que la competencia solamente es con una persona. Hay personas como yo, por ejemplo, que a nosotros no nos preocupa luchar con otra persona. O sea, entrenamos toda la vida, llevo 30 años entrenando, no me preocupa luchar contra esa persona, porque sé que lo voy a ganar, físicamente, intelectualmente y todo. Pero, porque tengo desarrollado el sentido de la competitividad, pero necesito generar enemigos más grandes. Seiges, por ejemplo, es un enemigo muy grande y que me encantaría vencerlo algún día, ¿cachai? Y llegar a la economía de San Recursos. Ojalá llegara antes que yo me muriera. Así como yo, debe haber mucha gente que lo va a entender exactamente igual, que no se va a preocupar por la competencia del otro. Va a ser más productivo, va a ser mejor visto aquel que logra producir más, tanto más que el consumo propio. Ese va a ser el que va a ser más llamativo. Tienen en cuenta que hasta, pucha, no sé, pues hasta la parte sexual, una mujer no te va a elegir al que está tirado en la cama, ¿cachai? Todo el día, en comparación con el coordinador de proyecto, ¿cachai? Que está tratando de luchar por el resto de la gente. O sea, aquí se va a dar en todo índole la elección del macho alfa, ¿cachai? Y de la hembra y toda esa onda. O sea, por todos lados, por toda la parte social que tú veas de cómo se va a ir proyectando la economía de San Recursos, solito van a ir cambiando el pensamiento, ¿cachai? De la gente que va a llegar hasta la economía de San Recursos. Aquellos que sean reticentes, aquellos que queden en la parte tradicional, simplemente van a ir quedando aislados, ¿cachai? Porque todos aquellos que quieran evolucionar y con el hecho solamente de pensar que la economía de San Recursos existe y es posible, solamente con pensar en eso, que es posible, ya están evolucionando. Y aquellas personas que evolucionen van a poder ir y poder trabajar en esa economía de San Recursos porque no les va a molestar trabajar, hacerse tiro trabajando 8, 10, 12 horas diarias sin sueldo. 8 horas diarias, ni siquiera por una cosa que va a obtener él solamente, no, lo van a obtener todos, ¿cachai? Aquellas personas que puedan sacarse ese chip que actualmente tenemos de la competencia interpersonal con el empleado que está al lado en una pega, son aquellos que van a poder evolucionar una economía de recursos. Y eso es lo sano, eso es lo importante de una economía de recursos. Por eso tenemos que, hay una cosa, un proyecto que nosotros tenemos que retirar, que lo tiraron los de Colombia, que están educando a sus niños en la escuela con el asunto de la economía de recursos. Nosotros también deberíamos hacerlo en Chile, deberíamos traer a mucha gente que trabaja en parvulario, por ejemplo, que hagan los dibujos y las cosas que estén enseñando a los niños chicos para en la educación parvularia, ya empiezan a meterle en la cabeza la economía de San Recursos. Es importantísimo. Eso nomás, eso como una idea. Sebastián, ¿alguien quiere más? ¿Alguien más quiere complementar la respuesta? Sí, yo podría complementar algo. Rudolf, ¿querés también? Te doy la palabra si lo deseas. Sí, no, una cosa cortita. Es que a mí me gustaría un poco meter la cuchara porque el tema de la competencia se tiende a confundir un poco. Yo creo que hoy en día no existe esta llamada competencia sana. Yo creo que estamos muy lejos de entender realmente qué podría ser una competencia sana. O sea, ok, el que, como dice la ley, el que pierde también aprende algo, pero acá el que gana simplemente se lleva todos los premios. Entonces, en este sistema podemos decir de que no existe ese tal competencia que te retribuye de alguna manera, sino que yo pienso que no estamos, no hay una competencia sana en ese aspecto, no existe algo que a ti realmente te vaya a retribuir de forma directa. O sea, el que pierde, pierde y el que gana, gana. Ahora, si bien hay algo que te va a beneficiar, eso ya no sería competencia, eso sería colaborar. Por lo tanto, yo creo que el punto es cuáles son las metas a cuál uno quiere llegar, porque perfectamente podríamos, por ejemplo, hacer un concurso y ver quién es el que llega primero. Pero digamos que el que llega primero no se lleva todos los premios, sino que los reparte, por decirlo así. Eso no sería competencia en sí, eso sería colaborar, porque la meta se cumplió, pero benefició a todos. No es lo que ocurre hoy en día el que gana se lleva todo el premio y ahí queda nada más la cosa. Entonces, ¿de qué competencia estamos hablando? Yo creo que hoy en día no existe ese concepto. Bien definido, competencia hoy en día está básicamente basada en la escasez y aún no solucionamos eso, por lo tanto hay que dejarlo bien claro, la competencia es la competencia, aquí el más fuerte gana y así sería. Claro, quiero agregar algo que es súper importante. O sea, eso, la sana competencia que en el fondo muchas personas defienden de que la competencia sirve para desarrollar nuevos productos de tecnología o de alguna forma ayudar en la evolución humana y de otra índole quizás, tecnológico, etc. Habría que preguntarse que entonces si no tenemos mecanismos de competencia que nos permitan de alguna forma desarrollar nuevos productos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos estancados? O en el fondo, si yo estoy desarrollando un nuevo teléfono celular y si el otro, mi compañero con el cual yo estoy compitiendo, no desarrolla uno mejor, entonces yo me quedo ahí estancado. Yo creo que de alguna forma los desarrollos a nivel de tecnología se basan, como dije recién, en problemas emergentes. Existe una necesidad que necesita ser satisfecha. Y en ese sentido el ser humano responde con estos productos de tecnología para poder satisfacer o resolver ese problema. Entonces, claro, si no hay competencia, si otra persona no hace lo que yo necesito, entonces yo no voy a hacer nada. No sé, yo creo que hay un poco una distorsión en cómo estamos viendo la situación. El punto de vista quizás está errado en ese sentido. Sebastián, ¿quieres aportar algo tú también? Exacto. Mira, justamente Rodolfo comentaba el tema de la escasez. No olvidemos con qué competimos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día tenemos la competencia con los demás humanos, por así decir, y también tenemos la misma competencia con la misma tecnología, con la industrialización, con la forma en la cual avanza la tecnología y al humano le dan empleos precarios y monótonos. Hoy en día justamente esa competencia sana es imposible, a menos que sea una competencia consigo mismo, que realmente es una meta. Por ejemplo, tenemos el tema de crear un nuevo programa de libre acceso para Internet. Por ejemplo, tenemos, no sé, un sistema operativo como Windows, y cuando lo queremos mejorar, no es tanto por una competencia en contra de los que están trabajando en Windows, sino que realmente para ayudar a todos, para justamente tener una colaboración. He ahí la diferencia que justamente tendríamos en una economía basada en recursos, debido a una economía basada en recursos, la abundancia es lo que justamente la hace prevalecer. Es decir, no existe esa competencia con los demás humanos de sobrevivencia. Es decir, chuta, no tengo para comer, tengo que trabajar para tener que subir en la escala jerárquica en mi trabajo para poder tener más sueldo y tener más comida. Sino que debido a que todos colaboramos y además tenemos un avance tecnológico que realmente lo estamos utilizando, existe una abundancia y todos tenemos alimento, todos podemos sobrevivir. Entonces, si no tenemos esa competencia, ¿cuál competencia sí tendríamos? Justamente ahí en donde podría existir algo como comento justamente Débora, que es la competencia sana, que yo justamente lo complemento con un tema de sistema de valores, en donde tengamos metas. Por ejemplo, yo tengo un sueño de hacer un nuevo proyecto, ahí tengo mi meta, ahí es donde quiero llegar, es ahí lo que quiero hacer, pero no estoy compitiendo con otras personas. Y si otra persona está trabajando también en algo parecido, simplemente me tengo que contactar con él y ponernos a trabajar juntos. Tenemos justamente colaboración. Y por otra parte está el tema de la competencia típica, de que esta persona lo esté haciendo también y uno piensa que va a competir con él o va a estar peleando para lograr como quizás un galardón. Va simplemente en el tema del sistema de valores, en el cual desde pequeños vayamos complementando ese tema de que sepamos de que tenemos que colaborar, de que somos todos uno, de que el hecho de que estemos colaborando para este sistema nuevo y que sí nos pueda ayudar, va a ser para todos, no va a ser simplemente para ti. Y bueno, como comentaba anteriormente, está el tema más importante de la abundancia. Por eso es que no existe esa competencia de sobrevivir. Gracias, Seba. Sí, oye, para pa agregar lo último y después ver si hay alguna otra persona que quiera participar de esta respuesta. Básicamente, la competencia existe cuando, para lograr en este sistema disfuncional, mayores ventajas de supervivencia. Pero como tú mencionas, Seba, en la economía basada en recursos se genera abundancia de todas las cosas que necesite el ser humano. No hay necesidad de competir porque ¿para qué si ya para qué obtener mayores ventajas de supervivencia cuando ya tienes todas las necesidades satisfechas? Las que necesitas, las necesidades de vida, digamos, las básicas y las no tan básicas también. Entonces, claro, la competencia se acaba cuando hay abundancia y es así de simple. La competencia sana, quizás hay una mala interpretación o habría que cambiar el concepto no sé, aspirar a responder a ciertos problemas emergentes, digamos, para poder lograr la evolución en términos tecnológicos o de comportamiento humano, lo que sea. Ya, vamos a dejar hasta ahí entonces. Si alguien quiere agregar alguna otra cosa, lo puede hacer ahora para seguir pasar a la siguiente pregunta. Mira, justamente está el tema de que nosotros pensamos de que como hoy en día nos encontramos en un entorno competitivo, el cual es supuestamente escaso, porque realmente es abundante, existe la tecnología para que sea abundante, nos vamos a quedar haciendo nada en una economía basada en recursos. Justamente el tema es de que el hecho de tener esas metas nos hace hacer cosas. Hoy en día también. La mayoría trabajamos o tenemos que hacer cosas para poder sobrevivir, pero también hacemos más cosas. O sea, trabajamos, por ejemplo, en mi caso yo trabajo haciendo música en mi casa, pero ese no es mi trabajo que me entrega dinero. Tenemos más proyectos, hacemos más cosas, ¿no? Ese concepto de competitividad que entrega el sistema monetario y su vertiente, el capitalismo y el concepto de neoliberal es nada más que una aberrancia y es para realmente es un mito, así de simple. Sí, oye, para agregar también que las necesidades no solamente tienen que ver con cosas materiales, o sea, en una economía basada en recursos donde te dan todos los bienes y servicios, si esos bienes y servicios no son capaces de gestionar, de incentivar la creatividad humana, digamos, lo que te propone el sistema, no es capaz de incentivar la creatividad humana, entonces hay un problema que se suscita, digamos, que tiene que ver con enfermedades mentales. Entonces las necesidades no solamente son la satisfacción en términos de abundancia de recursos, también tiene que ver con la mente, también tiene que ver con la salud mental. Entonces, ahí yo creo que está el tema, ahí radica en el fondo el desafío, de alguna forma la motivación que va a tener este nuevo ser humano, por decirlo de alguna manera, en el futuro. El sistema de incentivos que se va a desarrollar en una economía sin recursos va a ser quizás muy diferente, no quizás, sino que muy diferente a lo que existe hoy en día. Quizás vamos a aspirar a conocer sobre el espacio, el universo, las estrellas. Lo micro también es interesante. Hay mucho, mucho, mucho tema por investigar aún y creo que eso no tiene límite. Así que eso, pasemos a la siguiente pregunta. En esto ya no, en esta pregunta nos hemos demorado bastante. Ya, Rudolf 27 pregunta lo siguiente. Dice, primero, en el paso de la transición, ¿quiénes o quiénes serán los involucrados para realizar los proyectos hacia una economía basada en recursos y cuáles son las mejores vías para llegar a esto? Ya, ok, vamos a dejar el micrófono abierto para que algún coordinador encargado del proyecto responda. Si no hay respuesta, yo me lanzo con la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, mira, la pregunta es, en el paso que tiene que ver con la transición, en el paso hacia la transición, ¿quién o quiénes serán los involucrados para realizar los proyectos que tienen que ver los proyectos para llegar a una economía basada en recursos? A eso se refiere. ¿Y cuáles son las mejores vías para llegar a esto? Es una pregunta bastante abierta, por sobre todo al final. Pero la del principio que tiene que ver con quiénes serán los que estarán encargados de o los involucrados para realizar los proyectos de transición hacia una economía sin recursos. Contestemos esa pr primero, chicos, y después vemos cómo respondemos la siguiente. Yo quiero responderla. Adelante. Ya, mira, esto es una cosa que discutimos, hemos discutido varias veces, y en el sentido de que el mismo movimiento Seiget, así como lo estamos llevando, nos está enseñando a trabajar en forma transversal, ¿ya? En forma paralela, en forma transversal, no vertical, o de forma horizontal, mejor dicho. Nos hemos dado cuenta de que aquella persona cuando encuentra alguna deficiencia en el movimiento, en el mismo movimiento Seiget, o alguna deficiencia en algún sistema futuro, esa persona, si se da cuenta, es porque es la que está más capaz, es la que es más capaz en conocimiento que el resto. Si se dio cuenta, es porque es capaz de analizar y de poder analizar también una solución a ello. Lo más probable es que a futuro, cuando empecé un proyecto de transición, y de hecho ya esto ya a mi parecer, a mí ya el proyecto, el proceso de transición para, a mi parecer ya comenzó ya. Comenzó porque el hecho de que nosotros estemos trabajando para poder llegar a una EBR ya quiere decir que estamos yendo hacia ese camino, por lo tanto estamos luchando para poder llegar a la gente hacia allá. De hecho yo he invitado a gente, por ejemplo, cuando alguien dijo, oye, montemos una radio, ya, dije yo soy capaz de hacer la radio, así que yo la hago. Todos se impresionaron y dijeron, oye, pero en 2 días decirte, sí, la hice en 2 días porque yo ya tenía conocimiento, puedo montar los programas, sé la autocomputación, sé los programas radio que hay que usar, sé lo que hay que hacer, sé cómo hacer cables virtuales, y lo hice. Rápidamente la radio está montada. Ahora lo que falta son los locutores, que son la mano de obra que tenemos que buscar. Pero así como yo me di cuenta que ellos necesitaban una radio para poder difundir a nivel latinoamericano lo que estamos haciendo, y usar la radio como un proceso de difusión grande, potente y amplio, como yo me di cuenta que eso era importante, yo podía hacerlo, yo me hice coordinador de ese proyecto, ¿cierto? Y lo llevé a cabo. Lo llevé a cabo solo porque era más rápido hacerlo con alguien, porque en realidad no tenía nadie más que supiera hacer el criterio de concierto para poder hacerlo. Pero en otros proyectos, por ejemplo, en que si hay gente en que puede lograr también ayudar a llevar a cabo un proyecto, el primero que se dé cuenta, yo creo que ese va a ser el merecedor de ser coordinador, independiente de que puedan haber coordinadores, ¿cierto? El proceso de transición no lo va a llevar a lo mejor, por ejemplo, un proyecto acerca de ciencia y tecnología, a lo mejor no lo va a llevar una persona que sepa que sea sociólogo y no tenga idea de pescar una tuerca. Lo más probable es que él no lleve un proyecto de ciencia y tecnología a cabo. ¿Quién lo va a llevar? Lo va a llevar a alguien que va a hacer solito, que va a salir solo del grupo. Cuando empecemos a conversar que necesitamos tal cosa, le va a decir, me hace que más, esto se hace así, así, así, porque yo he trabajado en tal parte, podías hacer tal cosa. Y esa persona lo va a pescar, solito lo va a decir, me hace que más, tú sabes que sabes más y que tú haces este cargo del proyecto. Así, naturalmente, van a ir saliendo líderes, en realidad no líderes, coordinadores de diferentes proyectos. Ese coordinador va a estar haciendo, se tira trabajando porque es lo que le gusta hacer, porque es lo que sabe hacer, lo hace más rápido, lo hace eficiente, ¿cierto? Va a estar fascinado con esa pega hasta que lo lleve a cabo el proyecto y lo termine. Cuando una vez que lo termine, va a quedar cesante, se va a ir a descansar, va a tomar sus vacaciones y a lo mejor se va a ocurrir otra cosa para mejorar lo que ya había hecho o otro proyecto en otra índole y también va a interesar o a lo mejor trabajar como co-coordinador en otro proyecto. Esa es la forma natural de hacerlo. Acá no piensen que va a haber que va a estar frenando siempre arriba, o va a haber alguien que va a estar coordinando, ¿cierto? O no piense que el Peter Jobson no va a estar coordinando de allá, o el Jack Fresco, no. Acá los que mejor sepan hacer las cosas son los que van a ser los coordinadores del proyecto en donde más saben trabajar, o donde mejor, o donde más eficientes son en los conocimientos que tienen, para poder hacer el proyecto necesario. Esa es la idea. Perfecto, buena respuesta, Víctor. Sí, mira, yo creo que quienes van a ser los involucrados en participar participar en la transición, digamos, con propuestas de proyecto y soluciones hacia una economía basada en recursos, todas las personas que quieran participar, los que están interesados realmente en un cambio positivo y saludable para la humanidad, pienso yo que van a ser los que estén involucrados directamente en el proceso de transición. Pero aquí viene la segunda pregunta: ¿quiénes son los que están realmente capacitados para proponer soluciones que vayan dirigidas hacia la construcción de una economía basada en recursos? Yo creo que aquí entra un tema que tiene que ver con lo que hablaba Víctor. Yo creo que las personas que están más capacitadas son las personas que manejan los conceptos de la economía basada en recursos, y no básicamente, sino que profundamente, pero además tienen un manejo de informaciones técnicas para la construcción de viviendas, por ejemplo, sistemas de automatización y mecanización de algunos sistemas de producción de todo tipo de áreas, el transporte, o sea, personas que realmente, ingenieros, arquitectos, diseñadores, médicos, lo que sea. Todas las personas que estén capacitadas en algunos rubros y que conozcan a fondo lo que es lo que se propone, que es la economía basada en recursos, deberían estar involucrados en la construcción del plan de transición. Ahora, todos pueden participar, dependiendo de su nivel de conocimiento, se va de alguna forma agrupando y construyendo más bien un grupo de trabajo que permita el desarrollo de este camino hacia la EBR. EBR. Así que así lo veo yo. No se cierran las puertas a nadie. Existen equipos de coordinación y no líderes ni tampoco jefes. Y eso se habla también en la estructura de comunicación que se presentó hace poquito a nivel internacional. Muchas personas se esmeraron en construir algo que estuviera más o menos, digamos, que respondiera a la necesidad de las personas, los miembros del movimiento Zeitgeist. Así que vamos a estar eso publicando pronto. Vamos a estar publicando pronto esa información. Bien digo. Y eso yo lo veo más bien como un sistema de participación basado en la colaboración y en las capacidades, perdón, de cada persona. Y cada persona va a estar de alguna forma supliendo o de alguna forma insertado en esta gran maquinaria como un engranaje o parte importante del sistema de transición. Así que yo no veo como un plan de transición excluyente, más bien todo lo contrario, llamando a participar a las personas, a motivarse, a idear, a hacer funcionar la maquinita también de la imaginación y la creatividad para poder presentar soluciones o posibles soluciones. Así que eso, si alguien quiere responder esta pregunta y complementarla, lo puede hacer ahora. Si no, vamos a ir con un tema, Víctor, ¿te parece? Ya, una cosita nueva para... Disculpa, ¿se te va a hablar? Sí. Ok, mira, justamente el tema de la transición comienza hasta antes mismo de comenzar, hasta el mismo movimiento. Debido a que, por ejemplo, tenemos el concepto que hoy en día se está ocupando harto hasta aquí en Chile, que es de los no identificados, es decir, aquella gente que tiene como un concepto de político, el que realmente se utiliza de político, que es aquel que se preocupa por la ciudadanía y que quiere contribuir, pero no se siente identificado con ningún partido ni con nada cercano al sistema político actual. Entonces, justamente ahí tenemos levantamientos que se han ido atochando en distintas localidades. Justamente tenemos una analogía bien parecida a lo que podemos ver en Moving Forward, en su final, a lo que está ocurriendo hoy en día, que inclusive para muchos que empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en España, bueno, en Estados Unidos también, justamente en Finlandia. Era como, esto llegó más rápido de lo que pensamos, está justamente pasando eso. Debido a que justamente esto lleva mucho tiempo. En lo que viene, la acción del mismo movimiento Zeitgeist es el tema de ser como el precursor, es decir, aquel que apriete como el gatillo, que ojalá no se toma mal, pero el gatillo de esta meta, es decir, en el crear proyectos y que justamente todos colaboren. En donde inclusive una de las cosas más importantes es nosotros ir creando prácticamente un subsistema dentro de este sistema en el cual nos encontramos, que es el sistema monetario, donde vayamos colaborando. Inclusive el movimiento Zeitgeist tiene una analogía muy parecida a lo que es en sí la economía basada en recursos, debido a que todos aportamos. Ocurren fenómenos, lógicamente, en distintas localidades, de que no todos aportan y algunos casi tienen que hasta como asumir de líder. A mí inclusive, antes de que hiciéramos esta pausa, me ocurrió ese tema, de que estaba sintiendo que me estaba llevando de repente mucho el cacho de todo, porque como que me preguntaban a mí, oye, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Y cuándo vamos a organizar esto? ¿Y cuándo vamos a hacer este proyecto? El tema es que justamente la gente crea a los líderes. Los líderes no se crean solos. A un tipo que lo lleven a ser un gobernante es porque la gente lo elige y porque la gente dice, oye, tú tienes que estar ahí. El tema es que todos colaboren. Mientras que todos estén colaborando, haciendo distintos proyectos y creando este nuevo subsistema, vamos aportando en esta transición, que inclusive no tenemos que dejar de lado ningún grupo, hasta los más políticos. Justamente nos tenemos que incluir en ellos para que comprendan de alguna forma de qué es lo que estamos hablando, de que una economía basada en recursos no tiene nada que ver con lo que trata el mismo comunismo, por ejemplo, de que el comunismo, lógicamente, en su minuto era una muy buena idea, pero hoy en día existe abundancia, hoy en día existe tecnología. Entonces tenemos unos factores que cambian todo este tema. Entonces es ahí la idea de que vayamos cambiando y nos vayamos incluyendo en cada agrupación, hasta los más violentos, para comentarles de que tienen que como cambiarse el switch. Si no lo hacemos, va a ocurrir lo que siempre ocurre, de que los demás se van a preocupar de estos temas y va a seguir todo igual. Es como el tema que ocurre aquí en hoy en día en el tema educacional. Si por ejemplo nosotros no vamos a las tomas o a algunos colegios o no sé, como ocurre en Santiago, se incluyen al ladito con un stand entregando, ¿cómo se puede decir? Como fanzinos o panfletos de qué trata la economía de los recursos, nadie lo va a saber. Entonces llegan los mismos de siempre, llega a las mismas marchas diciendo compañero, compañero, compañero, y todos se van con él, él lo toma como líder, después pasan 2 años y el tipo está gobernando. Y se vuelve a lo mismo. La idea es que justamente nos incluyamos en todas partes, uno de los principales factores de la transición, y que todos colaboremos. Sí, perfecto. Oye, un poco para complementar también lo que estás comentando tú, Seba, el plan de transición se está de alguna forma incentivando a las personas del movimiento acá en Chile a presentar su propio plan de transición. Hay muchas formas de plantearlo. Hay formas, por ejemplo, que tengan que ver con un plan de transición basado en la dependencia del Estado o depender del gobierno para poder lograrlo. También están los semidependientes y los totalmente independientes. Así es como lo veo yo. Ahora vamos a estar, yo creo que pronto presentando las bases una vez que salgamos de todas estas otras actividades como el Science Week o el Congreso Z, que se vienen ahora pronto en estos meses. Vamos a estar ya de cabeza en eso para poder de alguna forma presentar en un futuro no muy lejano un plan de transición más acotado, más preciso, que sirve de alguna forma de guía para el desarrollo y la perfección de este proyecto en el futuro. Así que bueno, nada, pues terminar la pregunta diciendo que todos están invitados a participar de esta transición. La transición ya empezó ahora, justo ahora, estamos ya educando a las personas. Este programa de preguntas y respuestas también sirve para eso, para potenciar la difusión y la educación. Estamos en una fase educativa, y en eso dirige sus energías ahora el movimiento. Así que eso. Víctor, si tú tienes por ahí una canción, algún temita para poner ahora, sería importante para un descanso y de alguna forma abocarnos a las siguientes preguntas que están por venir. Ya, ok. Entonces vamos a colocar un temita de. Hay un conjunto que era de 1984. Todo con esto un tema, voy a hacer igual que el Rumpi. Un conjunto que se llamaba Fulano, que era de Santiago. Creo que yo y un primo y creo que dos o tres personas más los éramos los fans en Chile de ese grupo. Nadie los conoció, así que me gustaría que lo conocieran ahora. Se llama Grupo Fulano, 1984 aproximadamente, y el tema es Lamentos. Estamos de vuelta entonces con el programa de preguntas y respuestas el día miércoles 28 de septiembre. Y bueno, la pregunta anterior tenía que ver con la transición. Y ahora vamos entonces a responder la segunda respuesta. Perdón, vamos a la segunda pregunta de Rudolf 27, que tiene que ver con los líderes. Voy a leer la pregunta. Denme un segundo. Ya, la segunda pregunta de Rule 27 tiene que ver con liderazgo. Dice, en una economía basada en recursos, ¿es posible que surjan nuevos líderes? Me refiero a los líderes en aspecto técnico y de conocimiento, basándome en las ciudades, perdón, en las cualidades propias que pueda tener un individuo. Ok, esa es la pregunta de Rodolfo, a ver si alguien puede responderla ahora. Ya, yo me largo. Dale. Me largo en el sentido de ir contestando. Mira, a ver, ¿cómo explicamos esto? A ver, por un lado, la gente que empieza a entrar ya a ser activista Seiget y empieza a ponerse las pilas, dentro del movimiento Seiget, por el mismo hecho de ser de estar trabajando en forma sinérgica. En el sentido de que, no sé si usted, bueno, a mí me ha pasado, yo he trabajado, por ejemplo, con gente de Argentina, por ejemplo, España y de otros países de Latinoamérica, en que proponemos una idea rápidamente, y esa idea que uno se podría demorar, no sé, 4 o 5 días en hacerla, que es un archivo, por ejemplo, un proyecto, alguna cosa chica, que se nos ocurre en ese rato. La sacamos en menos de media hora porque tenemos archivos compartidos, podemos escribir al mismo tiempo, vamos desarrollando la idea inmediatamente, ¿cachái? Así que toda la gente que empieza a entrar ya en el grupo Seiget, de alguna forma de este trabajo sinérgico que tenemos, que es un trabajo así como comunitario, como de mucha coordinación y de mucho compartir ideas, van a ir generando conocimientos nuevos que van potencialmente a ir desarrollándolos como para poder ser líder a futuro. No, no hablen a mí no me gusta mucho la palabra de líder porque a la gente le cae mal. Ah, líder es como el presidente, como el jefe de algo, ¿cachai? Ese es un líder. Hablen como coordinadores. Cuando ustedes logren un conocimiento científico o social, algún conocimiento que les permita dominar un cierto ámbito social y que ustedes se vean capaces ya de poder generar un proyecto, ustedes lo presentan, se vuelven coordinadores inmediatamente porque ustedes son los que más saben, porque ustedes se dieron cuenta que eso faltaba, le van a salir inmediatamente ayudantes que van a ser de la misma idea de ustedes, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser chilenos, el proyecto lo puedes tirar con gente de España y si ellos casan contigo, pues se van a alargar a trabajar contigo en vía virtual, online. ¿Me estoy escuchando, cierto? Sí, te escuchamos. Ya, ¿a qué voy? Es que no pensemos que esto va a ser el movimiento es sumamente dinámico. Yo lo veo sumamente dinámico hasta el fin, hasta que llegue a EBR. Siempre va a ser dinámico, no va a ser estático. No podemos pensar que nosotros vamos a elegir un líder, lo vamos a poner encima y cómo lo vamos a elegir, cómo saber quién sabe. El líder se va dando naturalmente en el sentido que él va a ir mostrando sus conocimientos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho conversar con la Noir. Para hablar de una mente ya científica, hay ciertas cosas que le rescato de él, por ejemplo, en el sentido de que si yo converso con él, saco algunos valores que él tiene, que yo a lo mejor no los tengo, y me aterrizan un poco con los proyectos que yo tengo, ¿cachai? Así como que converso con la Noa, como converso con el CEO, converso con el mismo o José, o qué sé yo, voy sacando ideas nuevas de las ideas que ellos tienen, y voy generando nuevas ideas más potentes que las que yo podría producir solo. Asimismo, vamos a ir generando ideas en la otra gente que viene llegando, la gente nueva, y la gente nueva va a ir, ella va a ir siendo coordinadora. Lo mismo que decía recién, no me acuerdo quién de ahí estaba comentando, decía, oye, pero a mí me pregunta, bueno, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Tú ya te convertiste en coordinador, tú no eres un líder, eres un coordinador. Así, por lo tanto, vas a tener que empezar a transformar a esa gente que te está siguiendo en coordinadores de sus propios proyectos. Primero van a ser ayudantes tuyos y después van a ser coordinadores de sus propios proyectos. Tienes que enseñarle, es la única obligación que tú tienes. Empezar a transmitir ese conocimiento que tú tienes. Y ese conocimiento que tú tienes ya te hace ya coordinador de esa otra gente que viene recién llegando. Por lo tanto, tienes que transmitirse para que ellos busquen sus propios seguidores. Y así vamos aumentando más, de mejor forma, este conocimiento sinérgico que estamos implementando en la economía de Santa Cruz y en el movimiento 6. Esa es la idea. Sí, mira, para complementar tu respuesta, los líderes pueden ser negativos o positivos, por cómo por cómo se da en este sistema, digamos, se generan un montón de personajes y de un montón de situaciones. Y por ejemplo, tenemos líderes como Hitler, que llevó a todo un pueblo al desastre, y también tenemos líderes como Gandhi, también, que logró la independencia o la independencia de India en algunos aspectos. Pero bueno, el concepto del líder, yo, si bien no lo veo tan negativo como lo ven otras personas, estoy muy cerca a lo que dice Víctor cuando habla de coordinadores y no de líderes. Me gusta más esa apreciación, ese término. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona se transforme en un líder? Hay ciertos eventos que le suceden a la persona, digamos al líder, que lo transforman en líder. Por ejemplo, una vez yo vi una persona, una mujer que sufrió de violencia, fue agredida sexualmente cuando joven, y luego se transformó en líder con el paso de los años, y tomó una postura de defensa digamos, con otras personas que les pasó lo mismo. Ella tomó una postura de liderazgo en ese sentido porque no quiso y no quería que siguiera pasando más esa situación. Por lo tanto, ella asumió esa responsabilidad y se transformó en un líder. Hay ciertos eventos puntuales que modifican el comportamiento humano y que también va acompañado de ciertas experiencias puntuales de la vida. Algunos, obviamente, líderes requieren de mucha información dependiendo del contexto en el cual se desarrollan. Y bueno, también tiene que ver con una educación que permita también tener esas cualidades, esas capacidades. Si por ejemplo, esta misma persona que yo les comento que fue agredida sexualmente cuando joven, hubiese nacido en una población, quizás no tendría la misma. No hubiera tenido las mismas herramientas para poder desarrollarse como líder. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona se transforme en líder? Ciertamente es un entorno que propicia esa situación. Ahora, en una economía basada en recursos, se da el acceso a una educación relevante de manera igualitaria a todos los seres humanos del mundo. Por lo tanto, esa brecha entre la persona que conoce más y la que conoce menos debería disminuir en gran medida. Y bueno, yo veo más una homogeneización, por decirlo de alguna forma, un equilibrio en cuanto a las capacidades y la información que maneja cada persona en una economía sin recursos. Si se genera acceso a lo que realmente necesita el ser humano, no tendría por qué existir un líder. Ahora, los líderes, ojo, que los líderes en tiempos anteriores, más bien primitivos, surgieron como respuesta también de la comunidad para protegerse de amenazas exteriores, en caso, por ejemplo, de el Homo erectus o cualquier ser humano primitivo, digamos. O en el neolítico también se dio mucho eso de ciertos personajes que eran líderes, porque o bien tenían más fuerza o bien eran los más sabios de la comunidad. Y básicamente la gente los reconocía como líderes porque sabían más o les entregaban a los demás mayores posibilidades de supervivencia. O sea, una persona que cuida a la comunidad es un líder. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, en una economía basada en recursos, como dije hace un ratito, se le da acceso a una educación relevante, a todo lo que necesiten, por lo tanto esa brecha, digamos, esa distancia entre el que sabe mucho y el que sabe poco, para poder proteger a los demás, disminuye en gran proporción. Esa es mi respuesta, si alguien quiere complementarla, hay micrófono abierto. Ya, justamente está el tema de que hoy en día en el sistema en el cual nos encontramos se necesitan prácticamente líderes, debido a que existe una brecha distinta de información. Por ejemplo, aquel que va a tener más información sobre alguna carrera en específico se le llama profesional. Después tiene su, entre comillas, cartón que lo cataloga como que puede ser un líder. Otra gente que está en unos escasos recursos, justamente no puede estudiar y no puede acceder a esa información. Y si es que accede a esa información, tiene que superar distintas brechas para poder llegar a todo ello. Entonces se necesitan líderes, porque no todos tienen la misma cantidad de información. ¿Qué ocurre? En una economía basada en recursos, no tienes esa brecha, debido a que la información es libre. Todos pueden inclusive elegir qué es lo que quieren saber, o más que todo en qué saber, en qué se quieren especializar. Entonces, tienes la distinción entre los mismos grupos, en donde es mucho mejor inclusive las agrupaciones, debido a que si es que tienes nada más que a un tipo como cabecilla, volviendo al tema anterior, existe ese grado de competencia. Pero justamente también tienes el tema del sistema de valores, en el cual en vez de llamar a un líder, tienes coordinadores o secretarios o, no sé, distintos cargos, según en donde tú mejor te desempeñas. Es tan simple de que lo dejo como lo escribí ahí recién. En este sistema necesitas líderes. En una EBR, no. Se podría decir que entonces en una economía sin recursos, un líder sería considerado prácticamente algo, podría decirse, como fuera de contexto, porque por lo visto los líderes, como dice Fernando, surgen a través de una serie de sucesos que obviamente se dan en un entorno determinado. Producto de siempre de una necesidad o una problemática. En este caso, en una economía basada en recursos, como no va a haber un problema, digamos una problemática en sí que surge en distintos lugares, al ser homogéneo, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con la educación en sí, porque yo creo que eso es el punto clave de esto, de la economía sin recursos, que la educación es el punto clave de cómo enfocar a las personas a ser, de alguna manera, bueno, los conceptos valóricos, ¿cierto? Ser gente más, ¿cómo decirlo? Tener valores más humanos, ¿cierto? Que nos hagan ser personas más recíprocas, no tanto por el hecho de, digamos, de alimentar el ego, porque en el fondo, ¿qué ocurre con los líderes? Los líderes pueden ser muy buenas personas, todo el cuento, pero ¿qué ocurre con el ego? El ego se distorsiona y empieza a haber una serie de falencias y distorsiones. Bueno, ahí tenemos los que tuvieron las sesiones de escuchar los cuatro acuerdos, ¿cierto? Podrán entender un poco de lo que estoy hablando yo, que un poco es lo que a ti te dicen o lo que la gente percibe de ti, uno tiende un poco a materializar ese pensamiento creándote una falsa expectativa de lo que eres tú. Entonces, digamos, en una economía sin recursos, un líder sería considerado como un agente patológico. Ya que un líder está bien, es una persona que socialmente se considera como una persona fuera de lo común, casi, digámoslo, como una especie de semidiós. Eso en una economía sin recursos sería visto como algo mitológico, se podría decir. Ya que las personas. Bueno, y ahí podríamos entrar en otro tema un poquito más delicado, que es que tiene que ver con las capacidades propias del ser humano. Me refiero a las cualidades genéticas, ¿cierto? Ya nos metemos en la epigenética. Si bien, bueno, como dice Jasko, todas las personas tienen las mismas capacidades, ¿cierto? De lograr gran parte de muchas actividades. En ese caso, claro, no habría problema, ¿cierto? En el fondo todos seríamos dueños de nosotros mismos y seríamos como, se podría decir, superhombre o superhumano, ¿cierto? Dotados de grandes conocimientos y de valores que de alguna manera alimentan a la sociedad. Ahora, mi punto, ya, ok, eso está perfecto, pero hablando un poco más del tema científico, ¿qué hay del tema del genoma? Hay un tema que me gustaría tratar, y es que en el fondo mi pregunta iba directamente a eso, en el fondo de que hay personas que están dotadas genéticamente para ciertas cosas, y otras personas para otras cosas. Entonces, digamos, ¿cómo sería el enfoque en ese caso, la orientación en cuanto a la educación en una economía basada en recursos? Perdón, la pregunta iba enfocada hacia qué pasa con la persona que nace con un gen más, un gen superior, digamos, a otro ser humano. Claro, o sea, mi pregunta iba un poquito con esa, digamos, colita, ¿cierto? Que un poco, en fondo, el tema de los genes hereditarios, ¿cierto? Porque hay ciertas personas que tienen ciertas tendencias para, por ejemplo, ahí podríamos discrepar, pero hay ciertas personas que tienen ciertas tendencias, por ejemplo, para dibujar. Hay otros que, por ejemplo, son muy buenos para leer o tienen otros dotes, por ejemplo, con respecto al deporte, por ejemplo, o otras tendencias. Entonces, no sé, yo creo que por ahí un poco mi pregunta en el fondo de que, ¿qué ocurre si hay personas que realmente están dotadas genéticamente, mentalmente? Para, digamos, escaparse un poco o diferenciarse un poco más de las demás personas. Ya, mira, no sé si creer mucho lo de la genética. De hecho, no está demostrado que existan personas genéticamente más capaces que otras, en términos por lo menos intelectuales, siempre y cuando éste tenga todos sus órganos en perfecto estado. Yo sinceramente pienso de que todos tenemos las mismas posibilidades de aprender, las mismas capacidades. La inteligencia se desarrolla a medida de que es incentivada, y en ese sentido pienso que habría que generar un entorno que produzca seres humanos más inteligentes. Es así de simple. No sé, eso de la genética quizás más tiene que ver con la parte del cuerpo, algunas actividades físicas, digamos, algunos deportes que sí te permiten mayores capacidades, mayores posibilidades de desarrollarte en ese determinado juego o deporte, pero en lo relevante, digamos, no tendría sentido, no tiene cabida el hecho de que una persona salga más capaz genéticamente. De hecho, las personas se generan más saludables a medida que tienen un entorno que lo propicia y que potencia esa situación. No sé, el tema de la genética está bastante manoseado, por sobre todo incluso en el mundo de la ciencia, que todavía no hay un buen enfoque hacia esa investigación. Y quizá ese velo, esa cortina de humo que existe hoy con muchos temas, digamos, se aclare, se esclarezca cuando ciertas informaciones empiecen a salir a la luz. Por ejemplo, se está desarrollando nuevas curas para el cáncer, y no la simple quimioterapia, que es una técnica bastante mal utilizada y que ha demostrado no ser la más eficaz. Hay ciertas técnicas más naturales que en las cuales ciertas personas se han salvado y han tenido éxito. Y bueno, como digo, quizás en el futuro, cuando dejemos de a poco este sistema aberrante que prioriza el lucro y la ganancia, incluso en el área médica de salud, podamos ver de alguna forma este tema un poco mejor resuelto. El tema de la genética, no sé, deja de mucho que desear cuando se tratan estos temas de capacidades o etc. Yo no creo sinceramente que una persona nazca artista, nazca matemático o nazca físico o lo que sea. Más bien pienso que se genera con el tiempo y la experiencia de vida. De hecho, eso es lo que ha demostrado algunos estudios. Y bueno, la gente del movimiento maneja bien esa información. Así que eso, para agregar, quería leer un poquito con respecto al tema del liderazgo. El líder en una economía basada en recursos es aberrante, porque en el fondo deja a la luz la incapacidad, digamos, de la misma sociedad de producir gente tan capaz como esa misma persona que es líder. Entonces, ojo con eso. Para que haya un líder tiene que haber contraste. Contraste en términos, digamos, físicos puede ser, en términos, por ejemplo, un Sociales, deportista, sociales. en términos sociales, en términos de inteligencia y información, manejo de información. Así que eso, la incapacidad, la imposibilidad de la misma sociedad de producir gente tan inteligente como esa o tan capaz. Así que en una economía sin recursos no debería pasar tanto eso, si bien no es una sociedad perfecta, pero sí debería disminuir en gran medida. Ya, pasemos a la siguiente pregunta, ¿qué les parece? Okay, Adelante. Ok, dice así. 3. Jack Fresco postula que un porcentaje de personas prefieren estar en distintos lugares. Me refiero al tema de los hogares. ¿Qué ocurre con el otro porcentaje que prefiere estar en el mismo lugar? Dejo el micrófono abierto para que alguien conteste esta pregunta. Si no, la voy a responder yo. Yo podría aportar un poco en eso. Adelante. Bueno. A ver, justamente está el tema de los temas climáticos, que igual también estaría cercano a los gustos. De por sí a la mayoría le gusta justamente un lugar algo costero, por así decir, que inclusive es el caso de aquí de Valparaíso, debido a su, a quizás su tranquilidad, a lo cercano al océano y todo el tema. Pero inclusive yo encuentro que ese tema debería ir, se puede solucionar, así como de plan o proyecto, justamente para una economía basada en recursos, debido a lo, a los gustos de las personas. Debido a que justamente los gustos se basan al condicionamiento que vas teniendo durante tu vida, más que todo al entorno, a cuáles son las cosas que empiezas a diferenciar como, esto me agrada más, esto difiere un poco de mi manera de ser. Entonces, ahí podría ser como una solución quizás a ese tópico, porque lógicamente sería muy probable de que si fuera tal cual como es hoy en día, se atocharía quizás la costa y quedaría todo lo demás pelado. Por otra parte, también estarían los lugares que serían necesarios justamente para lo que es el tema energético. Como por ejemplo tenemos aquí en Chile el caso de Atacama, en donde tiene suficiente energía en cuanto a eólica. Digo, entonces depende de los lugares. Creo que como dos soluciones podrían estar el tema de las especies de postulaciones y por otra parte los lugares que deberían estar destinados para temas energéticos, para temas de producción y todo ello. Sí, excelente, Sebastián. Mira, yo lo veo de esta forma. El sistema de incentivos que se va a desarrollar en un futuro, ojalá positivo para la humanidad, va a ser muy diferente. Por ejemplo, en términos funcionales, si queremos generar proyectos y desarrollarnos a nivel espiritual, entre comillas, por decirlo de alguna forma, cuando hablo de espiritual no es, me refiero siempre a la conexión y al entendimiento profundo que tiene el individuo con su entorno. Yo lo veo así, por lo menos. Entonces ese desarrollo espiritual e intelectual se va a desarrollar en ciertos lugares y por ejemplo en la costa o en alguna otra parte que yo lo veo como más una zona de descanso no es muy propicio de hacerlo, digamos, al desarrollo tecnológico de investigación porque no están dadas las condiciones físicas para desarrollarlo. En una, por ejemplo, ciudad circular, que es una de las ciudades que propone Jack Fresco, se da esa situación en donde se optimiza, se hace eficiente el traslado, por ejemplo, de las personas. Hay centros de investigación, estas ciudades son más bien ciudades universitarias, por decirlo de alguna forma, donde se desarrolla la investigación de todas áreas de proyectos, de áreas de la ciencia. Entonces, en términos técnicos, una ciudad que albergue gente que quiera realmente buscar nuevos horizontes de investigación sobre astronomía, sobre, por ejemplo, la astronomía, ¿dónde estarían las ciudades? Obviamente en los cielos despejados. Entonces, el sistema de incentivo quizás para allá va el tema, ¿no? No simplemente buscar los lugares de descanso, porque entendamos que hoy en día los lugares son muy requeridos, muy solicitados, porque el sistema en el cual vivimos es bastante agotador y estresante. Entonces buscamos mucho esos lugares tranquilos, lugares donde podamos descansar, porque son escasos los momentos y los lugares, también por un tema de plata, de acceso. Son escasos esos lugares. Bueno, yo lo veo algo así. Llevamos bastante tiempo de programa de preguntas y respuestas. Vamos a ser más rapiditos con el desarrollo del programa. Para terminar con esta pregunta, por lo menos mi respuesta es que tiene que ver con el sistema de incentivo. O sea, ¿a dónde va dirigida la gente? A donde realmente le interesa aportar, o dónde está realmente su incentivo. Entonces, ahí hay algo interesante, el sistema de valores humanos. Creo que hay que investigar eso, y quizás estamos un poquito proyectando nuestros valores en esto, cuando queremos decir que toda la gente se va a ir a la La costa, o costa, la toda la costa. gente se va a ir, no sé, a los prados hermosos de Suiza, donde sea. Bueno, eso, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere responder y complementar la respuesta. Mira, justamente está el tema de cómo nosotros vemos nuestro entorno hoy en día. Por ejemplo, yo me quedo con una pregunta que me hicieron el día Z cuando lo hicimos aquí en Valparaíso. Con dos preguntas más bien. Donde primero estaba: ¿qué ocurre con la gente que desea vivir nada más que en la naturaleza misma, así Into the Wild prácticamente, y no quiere vivir en las ciudades que serían un modelo como del proyecto Venus? El tema es que hoy en día nosotros buscamos justamente muchos esa especie de tranquilidad, que justamente es el paisaje e imagen psicológica que tenemos nosotros de lo que es la tranquilidad. Un tema es que viviendo nada más que en completa naturaleza, podrías terminar un desenlace como el de esa misma película. Pero los que deseen vivir simplemente en la naturaleza, está bien. O sea, si por ejemplo, de aquí a mañana ya tuviéramos una economía basada en recursos, podría que fuera posible al tiro. Es lógico que mucha gente haría eso, debido a que ahí encontraría la tranquilidad. Pero poco a poco serían desplazando a las ciudades, debido a que existe la comodidad, existe lo que realmente tiene hoy en día en cuanto a la tecnología. Por otra parte, también está la pregunta que también me hicieron ese día, que fue en cuanto a la uniformidad que se muestra en el proyecto Venus. De repente, como todo muy blanco. Por ejemplo, cuando se hacen justamente los diseños, no se hacen a todo color y todo el cuento, sino que tú lo haces como lo deseas. Es nada más que un proyecto, por lo mismo ya lleva ese nombre. Entonces, está ese cuento. Por ejemplo, hoy en día existe el tema del estrés. La mayoría de la gente que se encuentra estresada tiene una cierta susceptibilidad con las adicciones. Entonces, para poder escapar de este entorno estresante que tienes hoy en día, recurres a ciertos químicos que justamente son los que te faltan a ti en este minuto, debido a tanto estrés. Ocurre que en una economía basada en recursos, inclusive el tema de las adicciones sería muy poco probable, debido a que podrías estar en comodidad, no tendrías ese estrés en donde tuvieras que estar nada más que en un lugar así como tan pacífico como te muestran las imágenes de hoy en día. Justamente son producto del mismo entorno. La televisión muestra que una montaña con, no sé, con muchos árboles y un bosque y ardillas caminando es algo totalmente pacífico y bello. Quizás a otra persona le gusta la playa o quizás otra cosa. Pero es la imagen que tenemos cada uno. Ahí realmente desarrollaríamos cuál es la verdadera imagen de paz donde nosotros nos encontramos. Sí, para resumir, exacto, absolutamente de acuerdo, Seba. La gente va a estar donde está la motivación, donde realmente se sienten felices, o se sienten con esa sensación de sentirse vivos, por decirlo de una forma, digamos, metafórica. Sí, es eso en el fondo. Por eso que hoy en día buscamos lugares de descanso y tenemos la proyección de decir que los lugares más felices, donde nos sentimos felices, son lugares tranquilos, donde hay arena, donde hay sol, o bien un bosque o lugares apartados. Tiene que ver con el sistema de valores y con las proyecciones provenientes de nuestro actual sistema de valores humanos que genera este sistema. Así que eso, Víctor. ¿Qué te parece si vamos a otro tema para ir cerrando la grabación ya para responder las siguientes preguntas y cerramos? ¿Tienes algo por ahí? Ya, ok. Tú me has pedido uno de Reaction, de Network 2011. Entonces nos vamos con The Reaction para descansar un ratito. Son, no me acuerdo cuántos minutos eran. No, 3.4 minutos. Así que alcanzan a hacer un cafecito chiquillo y te voy a poner tu temita. We never stop. volviendo entonces con el programa de preguntas y respuestas del Movimiento Psyches Chile, día miércoles. Así que bueno, ha estado bastante extenso esto y bastante interesante. Están los coordinadores de algunas regiones del movimiento acá presentes, encargados de equipo y bueno, otros invitados también del movimiento. Vamos a seguir entonces con lo que son las preguntas que pusieron ahí en el tópico. Si para próximos programas quieren poner más preguntas, esto se va a abrir luego en la próxima semana, otro tópico en el foro psyches.cl para que puedan dejar sus preguntas y estas serán respondidas el miércoles de la última semana del próximo mes de octubre. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, lo que sonó ahí también hay que decir que The Reaction, que fue una de las bandas que participó del Psyches Media Festival, banda simpatizante del movimiento. Los miembros de la banda están en contacto bien seguido con nosotros. Nos ayudan bastante también, nos prestan una salita. Actualmente estamos yendo a una salita ahí para poder hacer las reuniones, así que un gran abrazo para ellos. Y bueno, sigamos entonces con lo que son las preguntas y las respuestas. Voy a leer ahora la pregunta. Vamos más o menos una hora y tanto, una hora y media de programa, así que vamos a ser súper rápido y precisos para responder. Dice así, Swamman dice, pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué se asocia el movimiento Psyches con el New Age? Dejo micrófono abierto para que alguien pueda responder. Ok, ahí podría aportar un poco. Mira, a ver, yo principalmente, justamente desde que estoy en el movimiento y desde que me informé de que existe desde sus principios, justamente me dediqué también a ver toda la información, donde también tenemos justamente la parte que se contrapone, por así decir, con el movimiento, en donde existen acusaciones de que somos parte del orden mundial, que somos fascistas, o que somos comunistas, o que somos nazis, y entre toda esta gama de miles de cosas, tenemos en el tema New Age. ¿Por qué se le asocia? Bueno, justamente se le asocia debido al modo positivo en el cual vemos justamente este cambio que deseamos para el mundo. Entonces se distorsionan las ideas. Va en un tema también de como de neocientífico o en donde también están temas de hasta de la misma eutanasia, perdón, que acusan al mismo movimiento que son sus pensamientos, un caso que justamente no lo son. El tema es que esto se asocia debido a que, por ejemplo, en Side Days the Movie justamente se muestra unas manos posicionadas, mirando así como en dirección hacia el sol, y se habla mucho justamente del tema del sol, recordando también los inicios de Movie, donde se habla todo el tema galáctico, por así decir. Entonces, debido a que la gente hoy en día no diferencia cosas, si por ejemplo una persona afuera dice, abajo este sistema de mierda en el cual nos encontramos, lo van a tildar al tiro de comunista o anarquista o cualquiera de las pocas opciones que existen para catalogar a una persona cuando ya está dentro de ser ciertos parámetros. Entonces, por esta misma razón, ocurre que al movimiento se le asocia a esto, al New Age, debido a que está muy en este tema, a la nueva era, a algo nuevo. Entonces, es tan simple como eso. En cuanto al New Age, se le cataloga inclusive mucho de pseudocientífico, debido a que va mucho al tema metafísico y al tema en cuanto a energía y todo eso. Pero justamente aquí tenemos lo contrario, debido a que nos referimos al método científico. Ahí del por qué no. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta de Sebastián? Que sea preciso, por favor, que nos quedan poquitos minutos. Ya, ok, mire, yo voy a leer un poquito la definición de New Age. Dice, Bueno, utilizado durante la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, se refiere a la era de Acuario y nace con la creencia astrológica de que el Sol pasa por un periodo, era, entre paréntesis, por cada uno de los signos del zodiaco. No hay un acuerdo acerca de la duración de cada era, aunque según los astrólogos, el cambio sería alrededor del siglo XVIII, XVII. Y para otros ocurrió exactamente el 4 de febrero de 1962. En este caso le saldría el sol saldría de Piscis para entrar en la era de Acuario. En Acuario, perdón, para las personas que creen que la astrología tiene una base real y la llegada de cada una de esas eras está marcada por cambios sociopolíticos importantes. Dice, según, y acá poner atención, según esta creencia, la era de Acuario marcaría un cambio en la conciencia del ser humano que ya estaría empezando a notarse y que llevaría asociado a un tiempo de prosperidad, paz y abundancia. Yo creo que por ahí va la cosa. Los temas que se tocan en el movimiento tienen que ver ciertamente con un cambio de conciencia y se proponen muchos temas basados, digamos, no basados, sino que se relaciona quizás un poco con las que se plantean en en esta corriente New Age, pero digamos que es mera coincidencia. La verdad es que el movimiento no ha pensado para, pero absolutamente en nada con respecto a estos planteamientos, simplemente sigue el curso natural, evolutivo, basado, como dijo Sebastián, en el método científico. Y bueno, también está asociado al tema del proyecto Venus, que también se podría ver como algo New Age o nueva era, por todo lo que se propone y el estilo de vida, quizás, de estas personas. Ya, bueno. Dejémoslo hasta ahí, esa pregunta creo que quedó bastante clara. Esto se viene dando específicamente con yo lo veo así, con el tema de la asociación con el proyecto Venus y también, por sobre todo, el de Moody, que plantea algunos temas basados en la teosofía y movimientos teosóficos y algunos otros datos por ahí que tienen que ver con estos temas galácticos, como dijo el Sebastián, de astronomía y etc. Ya, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Dice Carmen, dice, hace un tiempo escuché a alguien decir que hay más proyectos relacionados con una economía sin recursos, aparte del The Venus Project. The Venus Project. Proyecto Venus. ¿Cuáles serían? Ya, voy a responder rápidamente. Hay muchos proyectos relacionados, pero no necesariamente son lo mismo. Ahora, ¿relacionados en qué sentido? En querer un mundo mejor, buscar soluciones de autosustentabilidad y de un cierto grado tecnológico. Digo cierto grado tecnológico porque digamos que por lo menos los proyectos que yo he visto son bastante mezquinos en algunos sentidos e incluso llegando a situaciones bastante primitivas. Ahora, hay un proyecto bastante interesante que vale la pena sin duda ver, como es el proyecto Nave Tierra. También hay un documental por ahí que me pasó Camilo, que es el guerrero de la basura o Garbage Warrior, que recomiendo 100%, pero son visiones bastante singulares, particulares, digo. Sobre cómo tendría que ser la solución. Ahora, si esto se presenta como solución posible a los problemas como el hambre, la guerra, por sobre todo, la deuda, etc., quizás estarían flaqueando, por sobre todo en el tema de la guerra. Yo ahí tengo mis dudas, ciertamente, con las propuestas que se han desarrollado hasta el momento, y siento que la más completa es la que presenta el proyecto Venus y el movimiento Psyche, que es la economía basada en recursos, que digamos, eso es lo que nos liga con el proyecto Venus, la economía basada en recursos. Si alguien quiere complementar la respuesta, puede hacerlo. Va muy bien rapidito a la siguiente pregunta. Víctor. Bueno, ahora quiero complementar esto diciendo que, por favor, estudien todas las propuestas que existen. La idea es construir un nuevo proyecto basado en la información existente a través del método científico. Porque, bueno, necesitamos generar un plan de transición. La economía sin recursos es algo más bien conceptual, si bien es cierto, está bien argumentado en muchas áreas, pero aún falta mucho por hacer todavía. Y para eso necesitamos gente capacitada, gente que conozca las bases de lo que se plantea y que pueda aportar en la construcción de un proyecto sólido. Por eso que es importante investigar todas las tipologías existentes y yo insto a todas las personas a participar del proyecto Crea tu plan de transición o propón tu plan de transición. La verdad es que no tiene nombre, pero lo estoy inventando ahora. La idea es que la gente participe en esto y que hagamos funcionar el cerebro para poder presentar más propuestas de transición de las que existen actualmente. Así que eso, yo creo que no hay más preguntas, al parecer. Camilo hizo algunas acotaciones, digamos, a algunas preguntas que se desarrollan aquí en este tópico, pero si quieren leerlas o quieren saber más sobre el planteamiento de estas, pueden meterse al tópico que está en el foro de sagis.cl, en foro general, me parece que está. Pueden leer las respuestas que dio Camilo, participante, integrante del capítulo USACH del movimiento Zeitgeist Santiago. Y bueno, vamos a dar por finalizado, Víctor, y a todos los presentes, el programa de preguntas y respuestas del día miércoles. Si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer ahora para dar por finalizado ya esto que se ha alargado bastante. Ok, entonces nos estamos viendo en un próximo programa el día miércoles de la última semana de octubre. Vamos a ver si cae día miércoles, sí, me parece que sí. Y la fecha la vamos a estar entregando ahí en el grupo de recepción de preparación de activistas y también en el foro cuando se abra el tópico relacionado al programa de preguntas y respuestas de la página de Sages.cl. Un abrazo a todos, muchas gracias por asistir, nos vemos pronto.